hecho en pedazos se vas. Mientras tú has ilusión, solo son docenas llamas. Asesinos en cabo, contra ti disparan. Coarte la de David, de noche sin importa la paz. Joder, que no le ibas a decir que no seguiría el holocausto. Continuados intentaron después por los pillos, los asesinados, que fueron de respeto a libertad. Por arruas hay ríos de sangre, hay que foderse con verdugos destinados, que son las víctimas de antes. De historia en bogue, nunca activo nada, cada cambio solo.